Sintonía de Radio Nuevo Mundo, y el día de hoy vamos a conversar sobre todo el trabajo que está desarrollando la corporación Pilmaiquén, que lanzó un periódico digital que se llama Memoria y Vida. Yo ya lo estoy recorriendo a esta hora, memoriayvida.cl. Estamos con el presidente de la corporación acá en el estudio, Nero Fuentes. Bienvenido, Nero, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias a Radio Nuevo Mundo por dar cabida al trabajo que desarrollamos en la zona sur, lo que es tradición de esta radio, que permanentemente está mostrando la organización y la lucha por los derechos humanos y la lucha del pueblo en general por construir un mundo mejor. Así que muchas gracias. Pilmaiquén, para quienes no conocen, allá cerca de Osorno, ¿no? Así es, el río Pilmaiquén divide la provincia y la región de los ríos con la región de los lagos. Muy bien, y cuéntanos cómo se ha desarrollado todo el proceso de lanzamiento de Memoria y Vida, cuáles son los contenidos que están allí exponiendo, cómo se formó también el equipo para ir dotando de diferentes historias, noticias, Memoria y Vida. Bueno, Memoria y Vida es un periódico de la Corporación Pilmaiquén que está recién naciendo, que pretende ser un periódico especializado en derechos humanos, que dé cuenta de la historia, de los hechos ocurridos, tanto en la dictadura militar, como también de los problemas de derechos humanos en su más amplio sentido, que ocurren hoy día, porque las violaciones de los derechos humanos están presentes y lo van a seguir estando durante mucho tiempo. Entonces pretendemos que este sea una tribuna que básicamente apunte en esa dirección. En Osorno se efectuó el acto de lanzamiento del periódico. Cuéntanos cómo estuvo también ese acto, quiénes los estuvieron acompañando. También hubo palabras del rector de la Universidad de Los Lagos, ¿no? Así es, bueno, nosotros como Corporación Pilmaiquén estamos cumpliendo 4 años de vida y el lanzamiento del periódico contó también con asistencia y con saludos de personas tal como el rector de la Universidad de Los Lagos, que es la principal universidad estatal de la región, y también de otras organizaciones como la Corporación de Mujeres Siglo XXI, la Organización de Laicos y una serie de organizaciones más que trabajan habitualmente en la amplia línea que nosotros desarrollamos en términos culturales y en términos de la memoria. Nosotros realizamos un trabajo bastante sostenido en liceos, en escuelas, en torno al muralismo. Actualmente estamos desarrollando también un documental acerca de la vida de Blanca Valderas, la que fue alcaldesa de Entrelago y que sufrió asesinato frustrado en el puente Pilmaiquén en los días posteriores al golpe militar de 1973. El río Pilmaiquén, creemos de que después del río Mapocho es el lugar donde más asesinatos se cometieron con posterioridad al golpe cívico-militar de 1973. Sí, cuéntanos un poco la historia de lo que ocurrió en ese río, quiénes son las víctimas sobrevivientes, que también sin duda existen, y cómo con el tiempo, con el paso de las décadas, logran conformar una corporación, quiénes son los que se juntan allí. Sí, bueno, en el puente Pilmaiquén, sobre la carretera, allí hay un monolito que fue construido por ahí en los años 80 y ese se ha transformado en un sitio de conmemoración. Nosotros estamos en estos momentos tramitando ante el Consejo de Monumentos Nacionales la declaración de monumento histórico de este monolito y del antiguo puente colgante, lugares donde asesinaron a mucha gente y donde hay testimonios documentados y que están en los procesos judiciales, que han habido condenas respecto a los crímenes que allí ocurrieron, pero también a lo largo del río, en otras partes, lo utilizaron como lugar de exterminio. La Corporación Pilmaiquén nace a fines del 2015 precisamente con el objetivo de relevar este sitio, de sacarlo del olvido, y estamos avanzando por un ancho camino en esa dirección. La realización del documental de que hablaba recientemente tiene que ver con lo mismo. Nosotros queremos mostrar en un documento audiovisual la vida de una mujer humilde, una mujer pobre, campesina, que llegó a ser alcaldesa durante el gobierno de la Unidad Popular, que después, día 17 de septiembre, fue tomada prisionera en conjunto con su esposo y otros tres compañeros más, y fueron llevados al puente Pilmaiquén. Allí fueron asesinados, y en el caso de ella, al policía, al carabinero, se le trabó el fusil, le da un culatazo y cae viva al río, logra nadar, escapar, y años después logra presentar los recursos judiciales, las querellas pertinentes por su asesinato frustrado, el asesinato de su esposo, y continúa dando su lucha posteriormente, y ese testimonio el que queremos llevar a las escuelas y liceos, porque consideramos que es tremendamente relevante el que se pueda conocer esta verdad hoy día invisibilizada. La memoria cambia la historia, la percepción que se tiene de la historia se va a cambiar en la medida que se conozcan los hechos reales que ocurrieron, y no en la idea de venganza en absoluto. Nosotros queremos llamar a la reflexión, fundamentalmente, para que el nunca más sea mucho más que solamente sí. Una consigna, sino que se transforme en acciones concretas para que nuestros hijos, nuestros nietos, después no tengan que estar sufriendo estas mismas crueldades que sufrimos durante la dictadura cívico-militar. Es una historia la de Blanca Valderas Garrido, muy importante, que es necesario que se conozca, que sirva aquel de también trabajo audiovisual como una forma de educación, como una herramienta. Y sin embargo, estoy aquí. Blanca Valderas, la historia de una sobreviviente. Ese es el título que tendría este trabajo, ¿no? Ese es el título de este documental. Ya estamos en la etapa de postproducción. De aquí a unos 30 días más va a estar terminado. Y vamos a estarlo presentando oficialmente el día 6 de diciembre en el Aula Magna de la Universidad de Los Lagos, con una invitación hecha directamente por el rector de dicha casa de estudios, Óscar Garrido, quien ha estado siempre muy dispuesto a colaborar con este tipo de iniciativas. Vamos a invitar a distintas personalidades y gente relevante en el campo de la lucha por la defensa y promoción de los derechos humanos, y vamos a distribuir este documental a todos los liceos de la región de Los Lagos. Tenemos un convenio marco con la Universidad de Los Lagos, y en ese marco también el próximo año este documental va a ser visto y comentado por los estudiantes de la universidad. Se va a entregar con una guía didáctica para que puedan reflexionar, y posteriormente también quienes desean puedan visitar el sitio de memoria, los lugares donde ocurrieron los hechos, y nosotros vamos a proporcionar los guías pertinentes con gente que estuvo detenida y conocedora de esta historia, de tal manera que consideramos que es un trabajo muy muy relevante el que estamos desarrollando, y queremos también motivar a las organizaciones de derechos humanos de otros lugares del país que puedan desarrollar actividades similares. Nosotros pensamos que a través del arte, a través de la cultura, tenemos que el tomar más en serio, más en profundidad, los temas de la memoria, que es una manera también para luchar contra el olvido y todo el negacionismo hoy día imperante en el país. Sí. Y cuéntanos, Nero, ¿quiénes han estado trabajando también en este equipo? Hacer un documental es un gran trabajo técnico también. Hay personas de otras áreas que han conocido la historia de la corporación y se han también ligado con ustedes. Cuéntanos, ¿quiénes son los que componen hoy todo este equipo humano? Sí, bueno, la cabeza del documental está el director, Patricio Riquelme Luco, que es un antropólogo y documentalista osornino, pero radicado en Temuco, que tiene bastante experiencia en trabajos audiovisuales, y también es acompañado por Fernando Lavoz, que hace toda la parte de cámara, fotografía, el Félix Pérez, un sonidista que bastante reconocido en el medio osornino, y una serie de otras personas más, allí profesores, Valentina Hunda, que ha trabajado en la producción artística. Hemos hecho muchas recreaciones, hemos tenido colaboración de familias de Entre Lagos, de Osorno. Yo creo que en este rato se han vinculado en el proceso de realización del documental cerca de un centenar de personas, entre niños, adultos. Hemos tenido una muy muy buena recepción y unas altas expectativas de lo que debería ser este documental, que pretendemos que sea un aporte efectivo para conocer la verdad de las violaciones a derechos humanos cometidos en la zona durante la dictadura cívico-militar. Vamos a estar atentos al estreno, a la salida de ese documental. Vamos a ir a una pausa musical y ya revisamos los últimos detalles del gran trabajo que está realizando actualmente la Corporación Pilmaiquén. Hoy conversamos en nuestro estudio con Nero Fuentes, presidente de la Corporación Pilmaiquén, una corporación que viene desarrollando hace un buen rato ya trabajo respecto a la memoria, a los derechos humanos, la exigencia de la justicia también, allá en la zona de Osorno, en donde hubo muchas víctimas, Nero, ¿no? Acá estábamos conversando un poco respecto a lo que dicen las cifras oficiales, lo que se conoce también a nivel social sobre cuántas víctimas dejó el terror allí en torno al río Pilmaiquén. Claro, la represión después del golpe militar, del golpe cívico-militar, fue muy grande, muy brutal desde un primer momento, allí con ayuda de los terratenientes del lugar. Hay muchos testimonios que en sus vehículos, en sus camionetas, los carabineros iban, detenían y asesinaban gente. Nosotros tenemos 52 personas que en la provincia de Osorno tienen el carácter de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos. Algunos de ellos está comprobado judicialmente que fueron asesinados en el puente Pilmaiquén, pero nosotros tenemos la convicción que, si no todos, la inmensa mayoría de ellos también corrieron la misma suerte en el lugar. Y hay mucha gente que no denunció. Hemos recibido testimonios verbales de gente que fue testigo, que presenció ejecuciones. Hay testimonios judiciales de carabineros donde dicen, por ejemplo, voy a tratar de resumir un relato de un carabinero del retén de San Pablo. En esos momentos dice que en la noche pasaban camiones militares, que a veces llevaban un camión aljibe atrás, destino al puente carretero, de que después se escuchaban disparos de armamento de guerra, y al otro día ellos fueron a ver y el puente estaba lavado. Toda esa gente no está documentada en ningún lado. Por eso decimos que este es uno de los lugares donde mayores crímenes se cometieron. Y eso es lo que nosotros pretendemos relevar con el documental. Pero nosotros, como Corporación Pilmaiquén, trabajamos los temas de la memoria, pero también trabajamos el presente, lo que son las violaciones de derechos humanos que hoy día están ocurriendo, y todo mirando hacia el futuro para que estas cosas no se vuelvan a repetir. Pensamos que es muy relevante la formación, la educación en derechos humanos para que la sociedad futura no tenga que enfrentarse por lo mismo. Así es, por eso es importante leer el sitio web memoriayvida.cl y estar atentos también al trabajo en otras áreas siempre vinculadas con el arte que desarrolla la corporación. Se viene el tercer encuentro ya internacional de muralismo y derechos humanos. Cuéntenos, Nero, ¿cuál es el carácter que le van a dar a este tercer encuentro? Bueno, nosotros desde 3 años venimos realizando estos encuentros. El primero lo hicimos en homenaje al centenario de Violeta Parra. Posteriormente, el año pasado, trabajamos en torno a Gabriela Mistral. Y ahora va a ser el tercer encuentro internacional de muralismo, canto y poesía por los derechos humanos, en concreto por el derecho al agua. Es tremendamente relevante. Nosotros sabemos lo que está ocurriendo en el país y en el planeta. Vamos a juntarnos con sobre 50 muralistas y cantores populares de distintos países del continente, de México, Argentina, de Chile, viene gente de Costa Rica y de otros países, y vamos a estar trabajando en liceos, en escuelas, realizando talleres, los poetas populares y los muralistas, lo mismo también en un trabajo mancomunado con las comunidades educativas y también trabajando en otros espacios públicos. El Encuentro Internacional de Muralismo que se realiza en Osorno hoy día se ha instalado como uno de los grandes eventos latinoamericanos del muralismo, y eso nos tiene tremendamente contentos y tiene una gran acogida dentro de los estudiantes, dentro de los niños de la escuela básica y, por cierto, del personal docente y directivo que participa con nosotros. El año pasado trabajamos en 35 comunidades educativas de la región. Es un trabajo que se hace en base al voluntariado. Los muralistas y cantores que participan no reciben honorarios, simplemente nosotros resolvemos los alojamientos, la alimentación y todo esto, y se realiza un ambiente de mucha fraternidad, de mucho compromiso. Realmente es una instancia de encuentro, de unidad, de hermandad latinoamericana, que es muy potente y nos deja muy satisfechos, porque pensamos que es el trabajo que hoy se debe desarrollar cuando si los que decimos tener una conciencia latinoamericanista tenemos que plasmarla en hechos concretos. para que en el futuro podamos llegar a construir esa patria grande con que muchos soñaron y seguimos soñando. Hay mucho que decir, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Con crisis bien importantes en varios países de nuestra región. Mencionar, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Ecuador, ¿no? En otros países como Brasil también, donde hay una mayor presencia de coerción social, de represión, de violencia, y allí los artistas tienen mucho que decir en la defensa de los derechos humanos. Sin duda, el arte siempre ha estado a la vanguardia de las luchas de los pueblos en todos los continentes. En América Latina tenemos esa experiencia, y mismo Chile, nosotros vemos, pues sin ir más lejos, durante la dictadura militar también el muralismo jugó un rol importantísimo en esto, para poder denunciar la injusticia, para plasmar los sueños, los anhelos de los pueblos por conquistar un mundo mejor, donde el hombre no sea el lobo del hombre. En esa línea nosotros queremos trabajar, y así invitamos a los jóvenes, invitamos a los niños a ser actores de verdad por este mundo mejor que necesitamos construir, que no tiene nada que ver con este mundo neoliberal, que básicamente es violador de todos los derechos humanos. Por eso nosotros queremos cambiar este tipo de sociedad, y pensamos de que esta es una manera de hacerlo, y de convocar a miles y cientos de miles, porque el cambio social va a ser de millones, o simplemente no lo es. Sí. Entonces, en esa línea hay que trabajar hoy día con la mayor fuerza posible. Y fundamental hablar del agua, ¿no? En estos tiempos de cambio climático, en estos tiempos en que se instala también el derecho al agua como una cuestión fundamental para los seres humanos. Así es que muy bien esa elección que tomaron. Así es. Bueno, nosotros no vivimos la experiencia con la empresa ESAL de estar de 10 días sin agua, producto de la irresponsabilidad de una empresa que simplemente lo que le importa es el lucro y sin preocuparse de tomar las medidas de seguridad mínimas. Pero detrás de eso hay un tema de fondo que tiene que ver con la propiedad del agua. Nosotros somos el único país del mundo donde el agua es privada, y eso hay que recuperarla junto a muchas cosas más. Está el tema del litio, las riquezas básicas en general, pero el agua es fundamental. No es posible que hoy día estemos repartiendo agua ya no solamente en el norte, que el permanentemente, sino que ya en el sur. Estos días yo conversaba en el municipio, y el municipio de Osorno acaba de comprar dos camiones aljibes más porque le faltan camiones para repartir agua. Entonces, ¿quién se va a imaginar que en Osorno, una zona de mucha lluvia tradicional, tradicionalmente hoy día también tenemos comunidades sin agua? Y qué decir en el territorio mapuche, fundamentalmente el problema es tremendamente serio. Se están apropiando de todo, y eso es el modelo, este modelo extractivista del neoliberalismo, el que está haciendo lo que quiere. Y nosotros tenemos que hoy día hacer conciencia, y para ello es lo que queremos invitar a los jóvenes, a los niños, a reflexionar, para que esto en algún momento seamos capaces como sociedad de tenerlo. Y este es un tema transversal de toda la sociedad, no es un tema que tenga que ver con partidos políticos ni nada. O sea, tenemos que tomarlo como ciudadanía, tomar el toro por las astas y decir basta de una vez por todas. Sí. Yo creo que esto es posible, son los grandes sueños, y si no, nos vamos a quedar sin agua. Si nos han ido despojando de todo y nos han dejado desnudos como pueblo. Eso ha hecho el neoliberalismo, y nosotros tenemos que ponernos de pie. Pensamos que a través del canto, a través de la poesía, a través del mural también, es una forma de poder expresar este sentimiento y de convocar a tantos y tantas que tenemos mucho que hacer. Tenemos el deber moral de hoy día luchar en concreto para construir este mundo mejor. Muy bien, ¿cuál es la fecha del encuentro, Nero? El Encuentro Internacional de Muralismo, Canto y Poesía se va a desarrollar entre el 11 y el 16 de noviembre, es decir, en algunas semanas más. ¿Hasta poquito? Muy poquito, vamos a tener presencia de importantes cantores populares chilenos, por ejemplo, va a estar Cecilia Astorga, estará la Carola López, que acaba de, con otra payadora, acaban de lanzar un libro que se llama La Décima Feminista. Vamos a aprovechar de presentar este libro. Viene de Argentina Pablo Solo Díaz. Pablo Díaz también, además de un payador, es un cantor y un actor que trabaja el teatro para los colegios. Tiene una obra que se llama La Piel de Martín Fierro, la vamos a estar presentando en los distintos establecimientos educacionales. Va a ser una actividad que, como otros años, convoca a miles. Realmente nosotros hacemos participar a miles de jóvenes, y todos al unísono reivindicando este derecho humano reconocido por las Naciones Unidas, que es el derecho del agua para los pueblos. Muy bien, vamos a estar muy atentos a ese encuentro internacional, a ver si conversamos en los días previos, y también invitamos a recorrer, conocer, ingresar al sitio web memoriayvida.cl, memoriayvida.cl, y agradecemos a Nero Fuentes, el presidente de Corporación Pilmaiquén, quien hoy nos ha dado un saludo lleno de fuerza en torno a la defensa de los derechos humanos, lleno de memoria también ha sido el diálogo que hemos sostenido con Nero, así es que muchísimas gracias, Nero, a ver si seguimos en contacto. Gracias a ti y bueno, todos invitados, sobre todo la gente de la región, a hacerse partícipe de las actividades que vamos a estar publicando en las redes sociales y particularmente en el periódico memoriayvida.cl, que es un periódico que está abierto a las organizaciones y personas que quieran colaborar para difundir sus actividades y publicar noticias en torno a defensa y promoción de los derechos humanos en general. Muchas gracias. Seguimos encontrando. Chao. Nos seguimos encontrando. Chao.